Acabamos de terminar un pañuelazo en una localidad acá de Granburg, del noroeste. Qué bueno. En apoyo a la campaña. Claro, que se presenta ahora el 28, ¿no? Ajá, sí. Bien, buenísimo. Sandra, tenemos en el programa la política de que las entrevistades se autopresenten. Así que este es tu momento. Ay, qué bueno, me encanta. No suele suceder, porque siempre te presentan. Bueno, yo me considero una activista feminista. Hace unos días conversábamos con alguien de si era feminista militante o activista y no sé, era como medio difícil como tratar de encontrar alguna distinción. Pero sin embargo me definía como más activista, como que militante era como a veces, bueno, acompañás y a veces activás, pero hoy mi tránsito es activar el feminismo en el conurbano, activar el feminismo barrial y además visibilizarlo e interpelar a esas otras prácticas que a veces en esto de homogeneizar todo en el feminismo se pierden de vista algunas prácticas que tienen que ver con las particularidades que suceden en cada territorio. Soy una graduada de una universidad del conurbano, vivo en el conurbano, me identifico con una construcción identitaria que tiene que ver con mi marronidad, en particular, digamos, mi color del cuerpo y de mi rostro. Soy una trabajadora del Estado que incide desde su particularidad feminista. Bueno, genial. ¿Nos podés contar un poco qué es la identidad marrona para la gente que nunca escuchó? La identidad marrón en principio tiene que ver primero con una autopercepción de una individualidad que a partir de encontrarme con otros marrones lo hemos podido descubrir. Está, digamos, íntimamente ligado a una construcción racista de nuestra sociedad que además omite esta característica apostándose o haciendo por ahí reivindicaciones que el racismo tiene que ver, digamos, con lo afro, con las identidades o corporalidades negras o afro, y pierde de vista lo que le sucede más cerca. Obviamente que sin anular y sin omitir lo que significa, digamos, la percepción, digamos, de lo afro, digamos, o de lo más concreto, sino que es algo que tiene que ver con una identidad que está presente, que está vinculada a lo originario, digamos, a quienes habitaron en originariamente y de forma ancestral esos territorios latinoamericanos, donde estamos presentes esas identidades, que tenemos una mayor presencia y que es así donde está presente el racismo y además la colonialidad. Que hace que nos ubiquemos en determinados espacios, en determinados lugares, que casualmente son espacios donde no salimos beneficiados. Y que además tiene que ver con una construcción subjetiva, donde hemos aprendido que esta identidad o este color de piel que tenemos está asociado a situaciones de vulnerabilidad, a lugares donde habitamos, general desventaja. Hoy se está hablando, por ejemplo, estamos en vísperas del 25 de mayo y se recupera esto de que cómo se representa a la negritud, ¿no? Claro. Esto del corcho quemado. Sí. También lo he transitado y, por ejemplo, no sé, me ha sucedido que no sé, cuando estaba en mi jardín de infantes y que tenía que actuar de candombera, a mis compañeras les pintaban la cara con corcho quemado y cuando yo esperaba mi corcho quemado, porque obviamente que a esa edad, a los 4 o 5 años, lo vivencias como un juego. Me dicen, bueno, vos no, porque ya estás oculta, ¿no? Claro. Sin ser, digamos, una descendiente afro, sino, digamos, estar asociada, digamos, a una identidad que no es del todo blanca, pero que en ese no del todo blanca ni afro, soy marrón, mi cuerpo es marrón, mi identidad es marrón, porque está vinculada, digamos, a ser hijas de descendientes originarios. No vivo en comunidad, pero habito la urbanidad. Claro. Entonces, en ese habitar la urbanidad, en esos lugares asociados a la migración interna, como se denomina, sí, en nuestro país, me construyo así, digamos, subjetivamente, donde entendí que, o empecé a aprender que los lugares que habitaba, estaba, digamos, identificada con un lugar que tenía que ocupar. Y esos lugares los empecé a como a pensar cuando me empecé a encontrar con otros marrones. Claro. Donde así, lo primero que nos encontró fue el dolor de darnos cuenta que esto que estoy relatando tiene que ver con una Argentina que es racista. Porque cuando se habla de Argentina en otros puntos del país, se habla de que descendemos de los barcos, y ese es nuestro lugar, mi familia no desciende de los barcos. Claro, sí. Y en relación a esto que estás relatando, justamente te íbamos a preguntar cómo nace este colectivo, cómo se fueron encontrando, cómo decidieron empezar a activar. Yo en particular me encuentro con una compañera que creo que ustedes han leído algo de Chana Mamani. Sí. Que nos empezamos a pensar en ámbitos que tienen que ver con pensar la belleza, ¿no? El concepto de la belleza. Sí. Y en estos contextos donde se cree que es una Argentina blanca y que desciende de los barcos y que tiene como referencias muy hegemónicas al occidental, que no pasa en otros países de Latinoamérica, pasa, digamos, como una particularidad en Argentina. Empezar a pensarnos qué significa la belleza, cómo nos constituimos como objetos de deseo o sujetas deseantes, y que esas imágenes que vemos en la televisión, en las revistas, en los libros, en las fotos, en las marchas feministas, nuestros cuerpos no aparecen. Y si aparecen, son para graficar la vulneración. Sí, si está el calificativo de belleza, está asociado a lo exótico. Claro, sí, o si no, como de exotismo. Y tratar de deconstruir eso, en ese, digamos, trabajo nos encontramos, bueno, somos compañeras de trabajo o de encontrarnos de diferentes lugares, coincidimos en que escribíamos y que relatábamos. Sana ahí estuvo más poeta, yo soy más del palo del relato. Y la verdad que lo que relatábamos era lo que nos pasaba, digamos, y entendíamos que lo que leíamos o lo que veíamos, por ejemplo, no sé, en películas o en alguna poesía, no reflejaba nuestras corporalidades. Siempre era como muy amplio, digamos, ese relato, y lo que se traduce es que hay determinadas corporalidades que se construyen en eso, en esas prosas, en esos versos, en esos relatos. Entonces empezamos a hablar en estos relatos de cuestiones bien concretas, de lo que tiene que ver con nuestras corporalidades, de cómo son nuestros cuerpos, cómo son nuestras lenguas, cómo son nuestros pezones, con quién nos vinculamos, dónde habitamos, y que también nos vinculamos desde las disidencias, y también las marronas somos lesbianas, y también nos vinculamos y tenemos deseos y deseamos a otras marrones o también a otras pomelas, como pomelas se refiere, digamos, a la blanquitud, como una mezcla, digamos, de un poco de interpelar, pero también un poco de estar un poco cercanas desde una forma más amorosa, claro, con esas otras personas que nos vinculamos, ¿no? Y en este sentido, ¿hicieron ahora durante abril y mayo unos encuentros, debates, talleres en el Haroldo Conti, no? Sí, fuimos invitadas para Todes Todes, que es un ciclo que se realiza ahí en el Conti, en la ex ESMA. Y construimos un ciclo de 4 encuentros. El primer encuentro se trataba de que si la belleza puede ser marrona. Claro. El segundo encuentro tenía que ver con el trabajo precarizado, en particular con el trabajo doméstico. Y el tercer encuentro tenía que ver con cuál es nuestra imagen en los medios de comunicación, sí. Donde fue pensado por una de las compañeras que integran el colectivo Identidad Marrón, que es cineasta, que tenía que ver cómo es la construcción de nuestra identidad en el cine y tratar de pensar eso, cómo, digamos, hay algunos cines, digamos, latinoamericanos que construyen a partir de una identidad más originaria y por ejemplo, en Argentina, en nuestro país, cómo eso estaba ligado, por ejemplo, a una legislación de la dictadura, por ejemplo, que hablaba de que tiene que haber como una referencia a la consolidación del Estado-Nación para que se puedan habilitar, por ejemplo, que se puedan difundir alguna cinta, digamos, de cine, sí. Donde tenía que aparecer la imagen del Estado-Nación consolidado. Y eso significa, digamos, construir una identidad de, o sea, de los pueblos originarios, reforzar esto del malón, quizás lo más cercano al mestizaje tenía que ver con, no sé, con la identidad del gaucho, y eso cómo va construyendo también identidades. Y el cuarto encuentro tenía que ver cómo aparecemos en los espacios de disidencias, el movimiento del LGTBIQ, los marrones, nos preguntábamos por qué en las imágenes que vemos, no sé, no hay maricas de San José que sean marrones, o lesbianas que también aparezcan en esas imágenes, sí. Y que siempre nuestras imágenes vuelven a aparecer desde el exotismo, o si no, en situaciones de extrema precarización o vulnerabilización, siempre siendo víctimas o mostrando una imagen de que, bueno, las pobres también estamos, y siempre son imágenes de personas marrones, siempre asociadas a una situación de vulnerabilidad y estigmatización. Claro. Y eso entendemos que es sumamente racista y que, digamos, fortalece esta idea de la colonialidad. Claro, hay como una idea de que, en general, ¿no? En el pensamiento del sentido común, de que, bueno, Argentina no es racista porque esto se piensa a veces el racismo en relación a las personas afrodescendientes, como vos decías al principio. Sí. Y por esto que vos estás relatando, da cuenta también como de una pedagogía del sujeto hegemónico blanco que te va entrando desde que sos peque, desde que sos niñe. Y tiene que ver con esta invisibilización. ¿Dónde localizan ustedes más, digamos, esta invisibilización, este racismo que no se nombra realmente en la sociedad argentina? Nosotros que entendemos que estamos interpelando desde lugares no tradicionales, ¿no? Esto, digamos, de que si bien, digamos, es reivindicativo y entendemos que es importante hablar del racismo vinculado a lo afro, pero lo que hace es perder de vista lo que sucede de una forma mucho más cercana. Y que para nosotros, además de que ser racista y además es una cuestión clasista, poder visibilizar y hablar de que las personas que habiten, o sea, las cárceles sean de un determinado color y en particular son marrones. Sí, sí, y esto, sí. Y este origen es migrante o hijos e hijas de personas que en alguna vez migraron esta migración interior, sí. Y que habitan determinados lugares, en particular, por ejemplo, el conurbano o las provincias de nuestro país, donde nuestra presencia es mayoritaria. Eso es lo que intentamos visualizar y entender. Y que tiene que ver también con una cuestión también de clase. Hace pocos días contamos y festejamos la libertad de Janina Farías. Sí. Nosotras entendemos que yo en particular como parte de la Comisión por la Libertad de Janina Farías. Janina Farías estuvo detenida 2 años en un penal en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nos costó mucho sensibilizar e interpelar a los feminismos. Y después de la libertad de Janina Farías fue muy fácil, digamos, que el feminismo se atribuye a su libertad. Cuando claro. No se habla de el detalle de que el feminismo que liberó a Janina Farías fue el feminismo barrial y organizado, que laburó durante 2 años donde muchísimas veces integrantes de la comisión que acompañamos a Janina pidió que Janina necesita tarjetas telefónicas para comunicarse con sus hijos. Para una tarjeta telefónica es oro dentro de un penal. Por ejemplo, que es el feminismo. Interpelamos al feminismo porque el feminismo es el quien está más comprometido. Pero cuando vos estás también tan comprometido, hay que poder pensar, digamos, diferentes lugares y que, digamos, que las luchas entendidas, digamos, en términos de reducción de equidades, se puedan pensar en términos clasistas y también en términos desde étnicos, si se quiere hablar de racismo, implica una deconstrucción, digamos, de esto que es el feminismo, sino que reconocer que existen diferentes feminismos y que, digamos, comprometerse y hablar de, no sé, de la demanda o la exigencia de liberación de una compañera que tiene determinadas características. Janina es pobre, es marrón, vivió violencias extremas, no tiene un DNI. Y eso es una particularidad, no de Janina, de miles claro. que están en la misma situación que Janina. Tal cual, tal cual. Lo mismo pasa con los femicidios, digamos, cuando son identidades, subalternidades como las travestis, por ejemplo, no hay marchas, no hay ni una menos. Y en relación a estas relaciones, tensiones o afinidades con los feminismos, ¿cómo piensan ahora el que se viene el encuentro? ¿Están sí, ¿cómo se están pensando ahora de cara al encuentro? En relación a estas tensiones sí, o afinidades con los feminismos. Lo que estamos tratando de hacer, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, y una de las cuestiones que intentamos hacer es primero, digamos, dar cuenta de que este interpelar desde estos lugares no tiene que ver en contra, no va en contra, digamos, de otras construcciones como los colectivos afro o los colectivos indígenas u originarios, sino tratar de pensar nuestra presencia en los ámbitos urbanos, por ejemplo, donde no somos, sí tenemos algunas descendencias de originarias, pero no vivimos en comunidad como los pueblos originarios. O sea, tenemos particulares diversas, pero sí somos aliades y estamos construyendo espacios en común que tienen que ver con las disidencias, con hablar concretamente de racismo. Porque aquí de lo que no se habla es de racismo, se pone esta concepción como por afuera. Es necesario construir una concepción teórica, si se quiere, o también desde la interpelación, de pensar el racismo en función de lo que nos sucede a nosotros, no de lo que le sucede, no sé, a lo afro en Estados Unidos, porque es lo que nos llega, o sea, sí, todo sí. lo que estamos como repensando. Igual, tiene que ver con las características que se vive en nuestro lugar, claro. No en nuestros territorios. En relación a eso, no sé si estás si gente del colectivo está yendo a las asambleas por la organización del encuentro que nosotras llamamos Plurinacional de Mujeres sí. y Disidencias. Uh-huh. Bueno, ahí está un poco ese debate de visibilizar o no, llamarlo solamente nacional da cuenta de esto del Estado-Nación, de esta migración que sí se puede ver que es la europea y sí. No sé cuál es el posicionamiento de ustedes, si tienen pensado hacer algún taller en el encuentro. Sí, nosotros estamos trabajando en eso porque bueno, estamos en un momento también de visibilidad que hemos construido también una estrategia de visibilizarnos desde la interpelación, no desde construirnos víctimas, porque nosotros, porque además, bueno, de que conformamos dentro del espacio de identidad marrón, además de hay compañeros que participan dentro de ámbitos como, no sé, el Encuentro Nacional de Mujeres o las asambleas, ni una menos, o rumbo al 8M, sino que somos un espacio bastante amplio, que digamos que excede, digamos, solamente nuestra participación, pero sí estamos en esa construcción de también generar alianzas. Estuvimos participando el año pasado en el ELA, donde participaron compañeras también del colectivo afro, donde hemos generado alianzas y también compañeras que son del feminismo comunitario y también originario, y nos distinguimos a partir de que nosotros habitamos la urbanidad. Uh-huh. Que no necesariamente tenemos que exorcizarnos para que nos presten atención, sino que estamos mucho más cerca de lo que se piensa, ¿no? Que con solo mirar los lugares que ocupamos, creo que es un primer paso para poder pensar esta construcción racista, o si se quiere llamar desde los microrracismos, donde se hacen numerosas prácticas. Hace muy pocos días hicimos una acción que fue reproducir o reversionar la tapa del libro de Luciana Pecker. Ah, de eso te queríamos preguntar. Clasifas, que la llamamos la Revolución de las Marronas. Sí. Entendiendo de que, bueno, no es un ataque a la compañera periodista que ha aportado un montón al movimiento feminista, sino teniendo en cuenta, digamos, de su masividad y de una forma de interpelar, que esa imagen que nosotras vemos en su libro no es solo la tapa de Luciana Pecker, es la tapa y la foto que cotidianamente vemos, claro, en cada, sí, una de las coberturas que se realizan, que tienen estas características, donde se hegemoniza de una determinada forma nuestra imagen de las feministas, que además se centraliza, porque bueno, además tiene ese carácter de unitario, ¿no? Que siempre es Buenos Aires, que se invisibiliza todo lo que sucede en el territorio. Yo habito el conurbano y yo lo vivencio y entiendo, digamos, la omisión que se hace. Así que imagínate lo que sucede en las demás provincias de nuestro país. Claro. Bien, y hoy estabas hablando de las alianzas y por ahí, de las alianzas o la, no sé, intersección. ¿Cómo es esta construcción entre la identidad marrona y el activismo lésbico? ¿Hay relación, hay alianza? ¿Cómo funciona? Sí, nosotras, bueno, luego uno de los últimos talleres que hemos realizado, que tenía que ver como el movimiento LGTB, dónde estamos las identidades marronas, adentro, sí, o afuera, tenía que ver con repensar esto, ¿no? De pensar acerca de los estereotipos que tiene el movimiento lésbico, en particular en nuestro país, donde también las imágenes que nos reflejan no están cercanas a lo que nosotras entendemos. Y que también una de las cosas que entendíamos, como por ejemplo con casos en particulares donde a veces se visualizan situaciones, por ejemplo lo que le sucedió a Iggy. Sí. Una cosa es lo que padecen las lesbianas que habitan los barrios y que se visualizan a partir de una situación de extrema vulnerabilidad, de extrema violencia, donde la transitó muchísimos años, y sabemos que ella siempre tuvo esa situación y que le pasó lo que le pasó a partir de haber bancado un montón de tiempo, que terminó detenida, golpeada, hasta que bueno, una grupa la descubrió ahí encerrada en una comisaría. Pero la imagen que nosotras reflejamos desde las lesbianas no son las lesbianas que por ahí que pueden verse desde como desde una más otra diversidad, ¿no? Donde hay estereotipos, y eso es lo que interpelamos también, esta reproducción de los estereotipos que se construyen y que a su vez no pueden reflejarse y que no se ven. Poder, digamos, vernos, y que además las lesbianas también construimos que habitamos otros lugares. Yo en particular habito el conurbano, donde sí me identifico y me nombro lesbiana, pero no necesariamente soy parte de espacios de disidencias o de movimientos LGTB, porque también habitamos otros espacios de militancia barrial, donde en general solemos invisibilizarnos en pos de otras construcciones. Uh-huh. Entonces, lo que nos parece es que el movimiento LGTB, en particular las lesbianas, a veces como que tiende, digamos, como a encontrarse en lugares más mucho más cerrados y como un poco más alejado de lo que nos sucede en los lugares que habitamos. Eso es lo que como que pensamos y que tratamos de interpretar o de repensar cuál es nuestro habitar lésbico en la militancia. De una. Sí, sí, cómo se reproduce también en espacios que pensamos disidentes la norma hegemónica. Bueno, sí. Racista, sí. Racista, claro, exacto. Bien, y te queríamos preguntar, ya que estuvo esta experiencia de los talleres y vimos que también apuntaban por ahí a una producción, entonces si eso lo podemos encontrar en algún lado, si va a haber más talleres, ¿cómo podemos seguir en contacto y en construcción? Bueno, la serie de los 4 encuentros que hicimos en el Conti, estamos ahí en proceso de desgrabación y queremos empezar a producir, entendiendo que es un material que es muy rico, con el objetivo de repensar nuestras identidades en el marco de una sociedad que no habla de racismo. Claro. Para nosotras eso es fundamental. Tenemos algunos videos, tenemos diferentes redes sociales, que son, Instagram, siempre Identidad Marrón, ¿no? Sí. Facebook, Instagram, Twitter, y también tenemos un canal de YouTube donde ahí vamos subiendo los diferentes materiales que vamos elaborando, y a su vez, cada uno de nosotros que forma este colectivo tiene sus ámbitos de incidencia, así como yo integro la campaña nacional por el derecho al aborto, donde también milito desde esta identidad marrón, donde también cuestiono esos lugares y esas presencias que ocupamos. Hace poquito hice la presentación del documental en Cannes, en Francia, y eso, digamos, nos generó algo de ruido, porque entendemos que esos lugares en particular no son los que queremos ocupar, algunas de las que somos parte de la campaña, pero sí nos pareció importante desde nuestro lugar, por ejemplo, la participación de una compañera que fue o es una militante del conurbano y que se fue a vivir a Francia por una cuestión profesional. Y para nosotros nos sirvió para contar su historia y quién era esa compañera que estaba allá en Francia en esa alfombra roja. Y para nosotros, digamos, es un detalle, porque sabemos que durante el debate o lo que se dio el año pasado por la lucha por el derecho al aborto, hubo, no sé si miles, pero hubo muchísimas compañeras y compañeros que hicieron producción audiovisual que seguramente superan a lo que fue este documental de Solana. Sí, hecho por un señor. Bueno, Sandra, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a poner a nuestras redes cómo contactarse con esta colectiva y bueno, cuando quieras podemos volver a comunicarnos. Bueno, no, muchísimas gracias y bueno, y saludes ahí a todas las compas de Colegica en el bar, tengo sus stickers. Buenísimo. Los estoy compartiendo por todos lados. Qué bien. Bueno, y cuando quieras te podés venir al piso también. Claro, exacto. Bueno, dale. Acá siempre surge un vino, surge alguna cuestión. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Sandra, muchas gracias. Un abrazo. Chao.